Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Buenas tardes, otro miércoles acá, en un momento bastante complicado, ¿no? Así que es bueno en estos momentos escuchar algún programa de radio y es bueno que nosotros te podamos contar todo lo que conocemos y toda la información que te podemos dar. ¿Por qué digo esto? Porque es mucha la confusión que hay en los medios de comunicación, en todos, los hegemónicos, los no hegemónicos. Cada uno está jugando a una operación mediática diferente y eso es un problema. Así que nosotros vamos a tratar humildemente de aclarar algunas cosas y esperemos que te sirvan. Quiero saludar a la gente de FM La Tribu, a los que hacen que este programa esté en el aire, a May, a Dayana, a Sole, a Gustavo y a Leandro, ya los saco de memoria, y por supuesto a Camilo, que me acompaña acá, y podemos hacer todo esto que les llega en este momento a los oídos de ustedes que se encuentran en diferentes lugares, y espero disfrutando de lo que se pueda disfrutar de la vida y del momento que nos toca estar viviendo. Un problema que hemos tenido grave el año pasado fue que se subordinó la estrategia sanitaria o de salud a la estrategia política electoral. Este año, por supuesto, sigue ese mismo concepto. Fue un concepto que le sirvió mucho a todos los gobiernos, le sirvió mucho al gobierno de la nación, al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al gobierno de la ciudad, aquellos primeros tiempos cuando empezó hace un año atrás la pandemia de coronavirus. Le sirvió porque aparecían los tres, eso potenciaba, parecía que había una unidad, y la gente se entregaba, es decir, todos nos entregábamos y decíamos, bueno, está bien lo que están haciendo, están poniendo al día los hospitales, las camas de terapia intensiva, están todos juntos, ciudad, provincia y nación, y bueno, vamos a apoyar eso. Ahora después empezamos a ver que en realidad ya cada uno quería sacar su ventajita, ¿no? Y entonces la provincia tiraba todos los días dardo contra la ciudad, acusando a la ciudad de ser el generador de todos los problemas. Y el gobierno nacional también aprovechaba eso para golpear al gobierno de Larreta, que ya en ese momento pensaban que iba a ser el rival a enfrentar este año 2021 y después en el 2023. Y bueno, todo eso empezó a hacer que se empieza a perder credibilidad. Y como en los primeros dos meses no se desaprovechó, porque aparte, es decir, el Estado Nacional y el de la ciudad no lo desaprovecharon, porque lo utilizaron para llevar adelante el ajuste que el Estado Nacional ya tenía planificado desde diciembre del 2019, ¿no? Bajarle los sueldos a los jubilados, bajarle los sueldos a los empleados del Estado, ajustar a los pequeños y medianos comerciantes, es decir, toda una política regresiva. Entonces nos empezamos a dar cuenta que se estaba utilizando lo de la pandemia. La excusa era, bueno, no hagan nada, dejen que cierre todo, les vamos a dar tres IFEs en 9 meses. Más o menos era, hagan como puedan. Esto llevó a que la ciudad de Buenos Aires perdiera 16.500 comercios, y esto llevó también a que cada vez que la ciudad de Buenos Aires quería hacer alguna cosa un poco provincia, se la atacara. ¿Se acuerdan lo de los runners? Cuánta estupidez que se dijo, y cómo la ciudad de Buenos Aires aceptó eso e hizo que no empezáramos a salir en el momento que ya podíamos salir. ¿Se acuerdan lo de las escuelas, que le decíamos de acá es necesaria ya la presencialidad? Es decir, lo que se empezó a hacer en septiembre debía haberse empezado a hacer en mayo, pero bueno, todo empezó todo a ser ya campaña electoral. Entonces nadie creía nada. Ahora llegamos a este año, los números son muy duros, después vamos a hablar un poco de eso cuando entre Camilo en el último bloque. Los números son muy duros y es imposible llevar adelante el cierre de muchas cosas como se hizo el año pasado. ¿Por qué es imposible? Porque no lo toleramos ninguno. ¿Y por qué es imposible? Porque ahora sí, se demostró el año pasado que mucha gente se iba a morir, es decir, no por COVID, sino por las consecuencias de la cuarentena, cosa que ocurrió, aunque no haya estadísticas, y mucha gente se iba a morir de depresión porque tenía que cerrar su negocio, su comercio, o porque no podía trabajar. Bueno, ahí ahora estamos en un momento crítico, pero a su vez estamos también pensando lo mismo que decíamos en ese momento. Los que no piensan lo mismo que nosotros pensábamos en ese momento son los gobiernos que, con una situación muy parecida o peor que la del año pasado, ahora dicen que lo importante es la economía, el turismo interno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no estoy criticando esto, estoy haciendo una evaluación objetiva del momento que nos toca. Yo creo que más allá de los casos que haya, hay que hacer la estrategia que se hizo en Europa, que dio resultado, que es abrir y cerrar, cerrar de tal localidad sí, tal localidad no, en la ciudad tal barrio sí, tal barrio no. Todo eso, bueno, tiene muchas dificultades, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es una sociedad donde vivimos muy hacinados, es un territorio donde estamos todos unos arriba del otro. Acá te podés contagiar saliendo al balcón del que está en el balcón de al lado, porque no tenés ni un metro en el balcón de al lado en muchos lugares. Así que sabemos que eso es un problema. Ahora, la incoherencia o lo que hace el gobierno nacional, uno puede decir, lo hicieron siempre. El ministro de Salud, Goyán, diciendo las cosas que decía antes, ahora dice todo lo contrario. Es decir, la incoherencia y el hacer todo para el jueguito, para la tribuna, lo hicieron siempre. Lo que más nos llama la atención es en la ciudad de Buenos Aires, es decir, en esta ciudad, que las cosas que se decían hace un mes y pico, ahora se dicen otras. Por ejemplo, el Rodríguez Larreta, que decía que guardaba las vacunas para poder dar la segunda dosis, ahora termina aceptando lo que se decidió el Consejo Federal de la Salud, que preside Bisotti, junto con todos los gobernadores, que dice que la segunda dosis puede no darse hasta por 12 semanas, y le ha mandado a los mayores de 80 años y a otra gente que le tenía que dar la segunda dosis que esperen 12 semanas más. No hay nada, no encontré ningún paper, ningún documento, ningún artículo de Lancet, nada del Gamaleya que diga que la segunda dosis de la Sputnik se puede poner después de los 42 días. Pero bueno, ahora el ministro Quirós, en tándem con todo el resto del país, dice que sí, es decir, que ha cambiado, en un mes ha cambiado. También decía que solamente le daban el 7% de la vacuna y que le tenían que dar para, porque acá hay mayores grupos de riesgo. El ministro ahora dice que tiene unos acuerdos con Bisotti, que si le quedan algunas vacunas, le compensa. Bueno, no dio a entender como que ahora no hay que ser tan duro como era antes reclamando vacunas. Bueno, todo esto es preocupante porque uno ahora ya no sabe a quién creerle, ¿no? Venía moviendo que el gobierno de la ciudad más o menos iba bastante ordenado y parece que por los ataques, por los juicios que les están haciendo, han cedido y han concedido al gobierno nacional posturas que realmente no eran las que venían sosteniendo. Bueno, tenemos mucha información, hay muchas movilizaciones. Hoy hubo una movilización al Palacio Sarmiento en la calle Pizurno, que es el Ministerio de Educación, por acceso libre al Wi-Fi y a las notebooks para que nadie quede sin estudiar. Bueno, hablan ahí la gente del polo obrero, del Barrios de Pie y de otras organizaciones, y dicen y acusan a los gobiernos y al no tener conectividad por los fallecimientos de docentes que ellos dicen que hubo en Morón, en Loma de Zamora, en Varadero, en Misiones y en Jujuy. Yo la verdad que y en la Cava, el único que tuvo mucha difusión fue el tema de la Cava, porque por suerte acá la prensa se ocupa de esos temas. Después vi una nota sola en la Izquierda Diario sobre el caso de Varadero, de la directora de 55 años que murió, y después de los otros no tuve datos. También ya hoy hubo una protesta en el Hospital Moyano. Los trabajadores dicen que hay un grupo de trabajadores que no se vacunaron y que se suspendió la segunda dosis. También hubo movilizaciones y cortes. Esto fue ayer, en la General Paz, de los trabajadores de la clínica San Andrés, porque cerró y dejó en la calle a 144 trabajadores, más médicos y tercerizados, y 218.000 afiliados del PAMI que se atendían están sin atención y tuvieron que ser derivados a otros lados. Bueno, evidentemente el tema de esta clínica es uno de los problemas que tendría que solucionar el PAMI con estas clínicas a las cuales les ha dado cápitas que les sacó a otros lugares que las podían mantener, como los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, los del gobierno de la ciudad, pero optaron por este tipo de clínicas que ahora cierran, y ahora el PAMI se hace el desentendido. El gobernador de la provincia de Buenos Aires también se hace el desentendido, y se hace el desentendido el intendente Diego Valenzuela. Así que siguen peleando, piden la estatización de la clínica, y sería bueno que se aprovechara la tecnología para atender a los afiliados del PAMI que tanto lo necesitan. Y que fueron también olvidados durante la cuarentena del año pasado, porque si no tenían COVID no se podían atender, y muchos se murieron por otras causas que no fueron el COVID. Pero todo esto, lamentablemente, no hay estadísticas. Bueno, vamos a ir a escuchar una canción, si les parece. Vamos a escuchar, en el año 91 hubo mucha movida de rock y salía una canción muy interesante. Los Rodríguez cantaban esta Mi Enfermedad. Los Rodríguez es un conjunto español, pero que integraba el argentino y el tan querido Andrés Calamaro. La escuchamos. 1, 2, 1, 2, 3. Thank you. soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Esta vez el dolor va a terminar. Aquí proponen hacer otra del tirón. Buena canción, Mi Enfermedad. Aunque en realidad, hay que decirlo, se hizo popular por Fabiana Cantilo. Es más, mucha gente cree que la letra es de Fabiana Cantilo cuando la letra es de Andrés Calamaro. Aparte se hizo muy famosa porque Maradona, que volvía al fútbol, que entraba con esa canción. Pero, en general, cantada por Fabiana Cantilo. Año 91, hace 30 años atrás, cuando nosotros teníamos un año de programa. Bueno, vamos a empezar para entrar en calor, porque hoy tenemos muchísima información. Vamos a escuchar un resumen de la conferencia de prensa, su exposición, el día lunes, que a mí me parece importante porque el jefe de gobierno explica un poco las medidas a tomar en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Lo escuchamos? Hoy el aumento en la cantidad de casos diarios nos muestra que estamos ante un rebrote. Hace un mes teníamos más o menos un promedio de 700 casos nuevos diarios. Hoy estamos ya superando los 1.000, con picos como el sábado que tuvimos 1.435. Eso supone que el R, o la tasa de contagiosidad, pasó de 0,92 hace un mes a 1,10 ahora. Y si bien la ocupación de camas de terapia intensiva está baja, o sea, está en los niveles del 30%, es de prever que el aumento en la cantidad de contagios se traduzca en un aumento en el uso de las camas en las próximas semanas. Los motivos de este rebrote son, por un lado, que llega el otoño, empiezan los días de frío, y la gente va cambiando sus costumbres y generando cada vez más actividades adentro, lo cual genera un mayor riesgo de contagio. Y por otro lado, están apareciendo nuevas variantes del virus. Este aumento de los casos nos agarra mejor parados, mejor preparados, con el sistema público, que lo hemos adaptado a esta situación, con una readecuación del espacio público para poder realizar cada vez más actividades al aire libre, con las costumbres ya adoptadas en términos de cuidado, de distanciamiento, de cuidados individuales, con el sistema sanitario desplegado, el detectar, el testeo, la vacunación, y con la experiencia de haber aprendido lo que nos sucedió a nosotros durante el 2020 y lo que está sucediendo en otras ciudades. Hoy, la gran mayoría de los trabajadores de la administración pública de la ciudad están abocados a la pandemia, están trabajando en alguna de estas tareas esenciales. Vamos a seguir profundizando nuestra estrategia sanitaria, que está basada en tres pilares. Primero, vamos a seguir adelante a fondo con nuestro plan de rastreo, testeo, aislamiento y seguimiento de los contactos estrechos. El testeo de los turistas es clave para la contención y eso surge de la experiencia de otros países. Por eso es tan importante que en esta Semana Santa que viene por delante, a la vuelta a la Ciudad de Buenos Aires, se hagan el testeo. Pueden hacerlo en la rural, pero además vamos a sumar por este fin de semana el centro de Costa Salguero. Es tan importante para mantener esta presencialidad cuidada de que todos los docentes se testeen, tienen centros de testeo específicos para ellos y les pedimos que lo hagan cada 15 días. Porque gracias al cumplimiento estricto de los protocolos en las escuelas, más el testeo a los docentes, es que el nivel de contagio dentro del sistema educativo es igual que en el resto de la ciudad. Ya llevamos hechos 1.900.000 testeos en la ciudad. El segundo pilar de nuestra estrategia sanitaria es la vacunación. Nosotros seguimos estrictamente el orden que fijó el Gobierno Nacional. Empezamos por el sistema de salud. O sea, nosotros cada vacuna que nos envía el Gobierno Nacional, vacuna que se aplica. Se aplica en el momento que le toca a cada uno. Empezamos por los trabajadores de la salud, que los que están en la primera línea de combate en la pandemia, llevamos 147.000 vacunados y tenemos para los próximos días ya 19.000 turnos otorgados. Después avanzamos con los adultos mayores, empezamos por los mayores de 80, ya se vacunaron 120.000 mayores de 80 y tenemos 3.000 turnos asignados para los próximos días. Y también estamos yendo a vacunar uno por uno a los casi 500 geriátricos que tenemos en la ciudad. De estos grupos ya o vacunamos o tienen turno asignado todos los que estaban empadronados. Por eso hoy estamos en condiciones de dar un paso más y vamos a empezar con la inscripción de los más de 200.000 adultos mayores que están entre 70 y 80 años. El hecho de que se abra la inscripción para un nuevo grupo no significa que no puedan seguir anotándose los grupos anteriores. Con lo cual, si hay algún mayor de 80 años o trabajador de la salud que todavía no se anotó, puede hacerlo. El tercer pilar de nuestra estrategia sanitaria es la responsabilidad individual. La vacunación, por supuesto, que nos genera una expectativa, pero eso no alcanza, eso no nos tiene que llevar a relajarnos. Mientras vamos avanzando, como comentaba recién, con la vacunación de los grupos prioritarios, la mejor barrera para contener el avance del virus es, como dije antes, sostener, por supuesto, la estrategia sanitaria de los testeos, tan importante, pero también seguir apelando a la responsabilidad individual de cada uno de ustedes. Rodríguez Larreta nos deja algunas cosas interesantes, ¿no? Nos deja el pedido a los docentes para que se testeen. Es muy terrible esto, porque los docentes no se quieren testear. Bueno, ahora dice que los invita, aparte, ayer martes, por un trámite tuve que estar pasando por un par de escuelas y me paré en una y había carteles por todos lados diciéndole a los docentes que era gratis que se testeen porque es bueno llegar testeado. Fíjense el caso de Jorge Langone, que esto no es porque lo dijo la ministra Acuña, lo dijo también Mariana Scaiola de Ademir. Dijo, no podemos decir que se haya contagiado en el aula porque él llegó. Entró, no tenía fiebre, le tomaron la fiebre y después que entra le dieron la mascarilla y al rato se empieza a sentir mal y se va a la casa y tenía COVID. Es evidente que no se contagió ahí porque era el primer día que iba, el 22 de febrero. Ahora, testéense, no sé, me parece bueno que diga que hay que testearse porque por ahí, bueno, no está bien que lo diga, pero por ahí se pueden evitar estas cosas de tener síntomas o se pueden, si uno es asintomático y bueno, y se puede aislar, no sé, me parece que es así. Bueno, y acá habla de tres puntos justamente, detectar, testear, aislar, vacunar y la responsabilidad individual, que parecería que en eso están aceitados todos los gobiernos, ¿no? Con el tema de la responsabilidad individual. Te cierro esto porque tenemos que ir a una tanda. Diciéndote que el cambio, no lo dije al comienzo, que el cambio de Quirós de guardar una cantidad de dosis, que todos decían qué hace con las dosis, qué hace con las dosis, y él explicó hace un mes atrás que guardaba las dosis porque tenía miedo que después no llegaran más dosis, entonces al que le daba la primera guardaba la segunda de Sputnik. Y si no tenía segunda dosis, no daba la primera, la tenía guardada hasta después. Esto hizo que no hubiera, que de las vacunas que le entregaba hubiera algunas que no se estaban usando. Bueno, Larreta, por todos los problemas judiciales y por todo, le dijo a Quirós, vacuná con una dosis, vacuna, sacate de encima todas las vacunas, cosa que es lo que está haciendo. Ahí cambia Quirós, pero no da una buena explicación por eso, por lo menos para mi gusto. Esto de vacunar a 1.000 que tenga el 50% de inmunidad o vacunar a 2.000 que tenga el 92%, y yo creo que sería mejor vacunar a 2.000 que tenga el 92%. Por lo menos los científicos hablan de eso, de que la vacuna hay que poner las dos dosis. Muchos científicos, no los que asesoran al gobierno, que lo que hacen es firmar lo que dice el gobierno que tienen que hacer. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Thank you. Bueno, Eduardo Sartelli, ustedes lo conocen, varias veces lo hemos sacado en este programa, no todas las que quisiéramos, tenemos que decir la verdad, porque siempre las notas que hacemos resultan muy interesantes, pero ha salido varias veces. Él es docente de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad de La Plata, es director del Centro de Estudios de Investigación en Ciencias Sociales y especialista en Historia Económica. Y hoy lo convocamos para consultarlo o para ver cómo él ve, valga la redundancia, que se está llevando adelante el plan de vacunación acá en la Argentina. Por los datos que me han llegado, por algunos artículos que me dijeron que él escribió, yo realmente tengo que decirlo, no los leí, él piensa que es un fracaso, pero bueno, vamos a ver si es así. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, comandante? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Bueno, ¿cómo lo ves el tema de las vacunas? La primera pregunta, digamos, hay muchas preguntas que uno se puede hacer. Y uno podría ordenar su pregunta ordenando preguntas. Uh-huh. La primera pregunta de todas es, ¿hay vacunas en el mundo? Que si no hay vacunas en el mundo, podemos protestar, decir lo que quieran, pero no hay vacunas y se acabó. Bueno, en el mundo hay vacunas. Hay vacunas, es obviamente un bien escaso, por lo tanto hay que avivarse, hay que comprar a tiempo, hay que moverse, hay que actuar con independencia de cualquier otro factor, pensando solamente en el interés nacional, en este caso en el interés de salvar a la gente que está en peligro de su vida. Y si haces eso, vacunas hay. No hace falta ser una superpotencia para tener vacunas. Vos pensás que entre los 4 o 5 primeros países en vacunación en el mundo está Israel, que no es una gran potencia mundial, está Chile, que mucho menos todavía, está Serbia, mucho menos todavía. Es decir, el orden viene más o menos así: Israel primero, después viene Reino Unido, después viene Chile, después viene Estados Unidos, después viene Serbia. Uh-huh. ¿Se entiende? Es decir, no hay que ser una hiperpotencia para esto. De hecho, hay países que son mucho más poderosos como que la Argentina y todavía no han empezado a vacunar, como Japón, o país como apenas el doble que la Argentina. Baste pensar que Brasil, el Brasil de Bolsonaro, va adelante de la Argentina en vacunación y que acaba de comprar 100 millones de dosis. No hay que ir tan lejos tampoco, porque la pregunta es, ¿por qué Uruguay arrancó 2 meses después que la Argentina y hoy lleva al doble de vacunados que la Argentina? Hoy Uruguay está vacunando más que Alemania. Alemania tiene 16,8, creo, la última cifra que vi hace una hora, y Uruguay tiene 16,9. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, vacunas hay. Hay mucha oferta en cuanto a variedad ideológica y de tipo técnica, y todo el asunto es que vos primero te avives. Entonces la segunda pregunta es, ¿por qué? Si hay vacunas con dificultades del hecho de que es un bien escaso, ¿por qué vos no tenés esas vacunas? Entonces la primera respuesta es, uno, no tenés plata. La vacunación en la Argentina sale más o menos entre 1.500 millones de dólares. Más o menos, depende de quién le compres. Hay vacunas de $9, hay vacunas de $20. La 1.500 millones de dólares para un país como la Argentina es nada. La Argentina tiene un PBI de 500.000 millones de dólares. Claro. 1.500 millones de dólares no mueve el avispero. El problema es que en el Banco Central vos tenés reservas pseudolíquidas, es decir, reservas que vos podés mover, pero en realidad no las podrías mover, virtualmente entre 300 y 400 millones de dólares. Ese es el primer punto. Si vos no tenés plata, te van a pedir el oro y el moro para venderte. ¿Por qué? Por una razón sencilla. ¿Por qué yo te voy a vender a vos, que no tenés plata, si le puedo vender a medio mundo que tiene plata? Claro. Que me está pidiendo la vacuna a gritos. Por otra parte, ¿por qué te voy a vender a vos que no tenés plata y que como pagador sos un desastre? Porque bueno, vos no tenés plata, pero sos un pagador responsable, bueno, yo te hago un préstamo, te paga, por ahí te saco alguna cosa más, pero te paga. Pero vos no tenés un solo peso y sos un pagador pésimo. Conclusión, ¿quién te va a vender y quién te va a vender a cuotas? La segunda razón por la cual vos no tenés vacunas es porque no te avivaste a tiempo. Todo el mundo empezó a negociar en mayo. y se lo tomó en mayo del año pasado, y se lo tomó como un problema de seguridad nacional. Los tipos que idearon el plan de vacunación en Israel tomaron la información, la magnitud del problema, y pusieron a trabajar al Mossad. Al Mossad. ¿Qué quiere decir esto? Que es lógico, si yo estoy en Israel, lo primero que te diría es, ¿esta pandemia me inutiliza el ejército? Si le llega a agarrar coronavirus a todos los israelíes de golpe, ¿qué pasa con Israel? Es obvio que voy a estar muy atento a eso como una cuestión de seguridad nacional. Claro. Ahora, no hace falta tener el Mossad para darse cuenta de que a cualquier país que le pega la pandemia de manera muy mal, va a tener un problema grave. De hecho, tan grave como lo que puede pasar en Israel si se distrae 5 minutos en un contexto geopolítico como el que está, está el hecho de que la Argentina acaba de ser amputada el 10% de su propiedad, de su producción, de su PBI. Entonces, los argentinos somos 10% más pobres en términos absolutos que a comienzos de la pandemia. Si eso no te parece grave, y si vos no te das cuenta de lo que significa eso, significa 50 mil millones de dólares calculando a precio de PBI. Eso que lo perdiste son más o menos es el ingreso fiscal de 3 o 4 cosechas. Vos te das cuenta de lo que acabamos de perder. ¿Todo por qué? Porque alguno se puso a pensar, che, ¿qué pasa si la pandemia pega mal y no la podemos controlar y si tenemos que sacar todo? No, nadie se puso a pensar. ¿Para qué tenés a la AFI, al Mossad argentino? Lo digo pidiéndome porque... Para, a los y servicios, lo tenés para, y los tenemos para ver qué está haciendo Sartel y otra gente. Ni siquiera eso, escúchame, para espiarle la llamada a la nata, que te dice lo que vos querés en público. Claro, para ver los Facebook, 86. Claro, pero parecen, viste, los agentes de caos y control, viste, dejate de jorobear. Bueno, claro. Obviamente, ¿cuál es el problema? Es que vos no tenés estrategia, la Argentina no tiene vacunas porque es un transatlántico de lujo a la deriva, porque es un país que no tiene estrategia, porque su burguesía no sabe qué hacer y por lo tanto está a la merced de cualquier situación. Cría una clase dirigente que está calcada. O sea, ¿vos tenés idea de dónde carajo quiere ir Alberto Fernández? No tenés la más pálida idea. Ahora, ¿vos tenés idea de dónde quiere ir Cristina? Vamos a ir a Venezuela, mira, ojalá fuéramos a algún lado. Claro. La gente que dice que Cristina se radicalice, que nos lleva a un modelo de país, a China, ojalá nos llevara a ser como China. Por lo menos tendríamos un rumbo, pero esto no va para ningún lado. Entonces, no tenés vacuna porque no tenés plata y estás a la deriva. Al presidente existente no solo no se le permite hacer nada, sino que él no sabría qué hacer. Y la vicepresidenta, lo único que tiene en la cabeza es zafar de la cárcel. Punto, no hay otro. Entonces, ¿por qué no tenés vacuna? Por estas dos razones. Ahora, la otra cuestión es, sí. ¿Estás vacunando bien lo poco que tenés? No, porque vos tomaste decisiones equivocadas. Vos le compraste a un farabuto del Medio Oeste. ¿Viste esa escena del Medio Oeste norteamericano donde el tipo vende en un carromato, vende tónico para el cabello? Y cuando la gente se aviva, lo entra a correr, como en el capítulo este de los Simpsons. Bueno, eso es Putin. Putin te vendió una vacuna que puede ser buena, yo no la niego, puede ser eficiente, yo no lo niego, pero que no la puede fabricar. Y le vendió a todo el mundo, ¿entendés? Entonces, te asociaste con un tipo poco serio. Pero además, te asociaste con los chinos. Los chinos no te van a hacer vos ningún favor. A ver, es interesante lo que acaba de revelar Aconadamón en La Nación hace poco. ¿Qué reveló Aconadamón? Aconadamón reveló que la Argentina le ofreció comprarle a China el equivalente a 1.100 millones de dólares en vacunas chinas, pagándole con el swap chino que la Argentina tiene para pagar importaciones chinas. Claro. Y los chinos le dijeron, no, sin dólares no te doy nada. Pero escúchame, si nosotros los chinos les entregamos la construcción de dos represas inútiles, la Zepernik y la Néstor Kirchner ahí en el río Santa Cruz, que en el listado de Ministerio de Obras Públicas aparece como la décima prioridad del sistema hidroeléctrico. O sea, hay 10 cosas antes que hacer, antes que eso. le regalamos una base militar, le regalamos la negociación de la hidrovía para que quede prácticamente en sus manos, nos ofrecemos a criarle los chanchos que esos comen, nos ofrecemos a comprarle llave en mano centrales nucleares que nosotros podemos fabricar, y así todo, no te largan nada. Entonces vos te das cuenta que esto se parece mucho a cuando Galtieri creyó que iba a las Malvinas y que los yanquis, en vez de apoyar a la Inglaterra Margaret Thatcher, los iban a apoyar a ellos, porque ellos habían hecho algún trabajito sucio para Estados Unidos en Centroamérica. Sí. O sea, carecen de toda perspectiva geopolítica seria, ¿entendés? Entonces, claro, vos te casaste con quien no te tenías que casar, y encima después te casaste con un pirata de la burguesía nacional, con Hugo Sigman. ¿Qué es Hugo Sigman? Es un tipo que compra vacunas vencidas. El tipo amasó un imperio comprando remedios que ya vencieron, cuya patente ya venció. Y por lo tanto el tipo se encarga de seguirlo fabricando y venderlo, ¿sí? Y lo asociaste con la Universidad de Oxford, se armó un negocio y claro, ahí está. Si te falla la vacuna de Oxford, si te deja colgado Putin, y los chinos hacen lo que hace cualquier comerciante, si hay plata, vacuna, si no, no, entonces te moriste, y eso es lo que está pasando. Es decir, en esta incapacidad para pensar con tu cabeza y tener una estrategia propia y sacar la cuenta, guarda que si no tengo la vacuna, esto se va al carajo, en vez de pensar esto, hiciste un negocito, el negocito de Cristina, el negocito de Alberto, ¿entendés? Y te perdiste de negociar con los que había que negociar. Vos fíjate que los chilenos, que Piñera, o sea, no es un zurdito Piñera vacunó a medio país con la vacuna china. Claro. Entonces, a ver, si tenés todo dedo de frente, tenés que manejar un país. Es más, ni siquiera tienen viveza electoral, porque una de las cosas que yo había escrito por ahí es Alberto ni siquiera tiene viveza. Porque vos fíjate, a ver, ¿quiénes la pifiaron mal con la vacunación, con la pandemia? Y, por empezar, Boris Johnson. Boris Johnson era un desastre absoluto. Es más, todo el Brexit estaba pendiente de esto. ¿Por qué? Porque ves Europa seria, Inglaterra en manos de Steve Felix, que yo no sé cuánto. ¿Qué entendió Boris Johnson? Boris Johnson entendió que la vacuna era una segunda oportunidad. Es lo que yo escribí, declaré en la columna que tengo en Frecuencia Cero a principio de año. La vacuna y la economía van a determinar tus otras elecciones. Claro. Vacunás mal, perdiste. ¿Por qué? Porque si vos vacunás bien y a esta altura del año tenés un 20, un 30% de la población vacunada, un 15, la gente ve que esto va para adelante. ¿No te ves que se va a acordar del año que se comió adentro? ¿Qué claro. va a pensar? Va a pensar esto, bueno, Alberto nos saca finalmente. Pero ni siquiera salió esa tira. Ahora, Eduardo, ¿no te parece, de cualquier forma, porque vos estás planteando un panorama que realmente es muy complejo, porque estamos hablando de un vendedor de autos usados como es el Putin, estamos hablando de los chinos que sabemos que con nosotros, es más, yo hasta pensaría que hoy es el imperialismo dominante, el chino, ¿no? Acá les hemos entregado cantidad de cosas y van a seguir viniendo por más. Por otro lado, tenés a un Hugo Sigman que bueno, vos lo decías, vendedor de vacunas vencidas, sabemos todo las relaciones que tiene él con el poder y con el kirchnerismo, pero en el caso de Alberto, ¿vos no pensás que justamente uno de los problemas es que él subordina la salud a sus apetencias electorales? Y yo te diría que ojalá fuera así. Porque vos pensás que, vos realmente crees que él tiene alguna apetencia de algo a esta altura del partido. Yo soy uno de los que pensó que Alberto, que siempre fue un pirata y que nunca tuvo problema en traicionar, iba a ser el primer traidor de la Argentina. Claro. Y esta vez iba a traicionar por algo grande. O sea, que iba a ser la gran Néstor. ¿Vos viste que hiciera algo parecido a eso? Me parecería que no es peronista, porque está en el ADN del peronista traicionar, ¿no? Esto que decía Cafiero, 364 días de traiciones y uno de lealtades, el peronismo. Claro, ¿no? Hasta eso, ¿no? Pero claro, pero no parece tener la más mínima voluntad de disputar ningún poder, salvo que tanto Cristina como él estén jugando a cuanto peor mejor. Es decir, bien, esto se va al carajo, listo, ya está, es culpa de Alberto, listo, golpe de Estado. De hecho, digamos, si vos lo ves, esto va en ese camino, es decir, va en el camino de Cristian, yo te lo fui marcando, vos hiciste cualquier otra cosa. El otro le juega al revés. Vos me lo fuiste marcando, yo a regañadiente fui aceptando. Además, en público llegó a decirle, hice lo que vos me dijiste. ¿Entendés? Ahora, si no estuvieran jugando ese juicio demasiado sutil, son dos tipos que están cruzados por una psicología muy particular. En el caso de Cristina se entiende, hay una motivación objetiva. Es decir, gana las elecciones o tiene problemas serios. En el caso de Alberto, ¿qué espera? La única forma de explicar tantas formas de subordinación absoluta hacia Cristina es que Cristina, esa es una que no hay que descartar, pero todas estas hipótesis que yo te estoy diciendo implican estar demasiado cerca del poder para saberlo, ¿no? Es que Cristina tenga una pila de carpetas guardadas sobre Dios y María Santísima. Claro. ¿Entendés? Entonces, digamos, a ver, Milani le armó un conjunto de carpetitas interesantes. La pregunta es, ¿será que tiene tanta carpeta de tanta gente? Si no, no se entiende. ¿Cómo entendés la humillación de Scioli? ¿Cómo entendés las humillaciones de Alberto? Es difícil. Ahora, sea cual sea la contextura psicológica de todo esto, al día de hoy lo que están haciendo lleva a un triunfo de la oposición aterrador en octubre. No te quepa la menor duda. ¿A cómo va? Esto va al retorno de Macri. A ver, Macri saca un libro que, digamos, vale sus buenos 1.600 mangos, o sea, no está regalado, y es tendencia en ventas igual que en Cristina. Y el tipo habla como si hace un año no nos hubiese calambre. ¿Entendés? Ahora, bueno, está claro. Es más, le está metiendo epopeya, cosa que Macri no tenía. Hicimos el primer tiempo, experimentá esto. La estrategia de Macri es la gran Melconian, que no salió. ¿Cuál era la gran Melconian? No sé si vos te acordás que un año antes de que termine Macri gane las elecciones, sí. La sensación era que Cristina se caía en cualquier momento. Melconian salió a señalar que no había que apurar la cosa. No, hay que dejar que la bomba les estalle a ellos. ¿Cuál es la gran genialidad económica de Kicillof? No es ni su supuesto conocimiento de keynesianismo, ni su capacidad estratégica, porque no tiene ninguna de esas cosas. La gran eficiencia de Kicillof fue saber rascar al fondo toda la suya que pudo y llegar a octubre. ¿Entendés? Entonces, claro, llegaste a octubre, le dejaste la bomba a Macri. Macri, como ya hemos explicado muchas veces, enfrió esa bomba con 100.000 millones de dólares de deuda y la pasó. Se mandó un ajuste en el medio, lo que le costó las elecciones. Pero básicamente la bomba llegó más o menos intacta, porque tenés un problema de la deuda gigantesco ahora. Bueno, claro, ¿no? Porque Macri tuvo el margen entre el 16 y el 17 que lo pudo llevar cómodamente, por eso ganó las elecciones del medio término, ¿no? Por el medio término se mandó una elección. La elección del medio término fue mejor que la de Alfonsín, cuando Alfonsín cubrió de radicalismo toda la República en el 85. Claro. Que fue un verdadero masazo amarillo, no sé si te acordás de ese mapa. Sí, un poco de azul arriba, un poco de azul abajo, y la franja del medio, todo amarillo, la recoña de Boca. Bueno, ahora, Macri terminó, y terminó mal. ¿No? Y se mandó un ajuste de un año y medio, que no lo supo plantear por falta de viveza a tiempo, y bueno, perdió, pero sacó el 40%. Claro. Bien, ahora, ese tipo acaba de asomar la cabeza otra vez. La pregunta es, ¿qué tan mal les tiene que estar diciendo a la gente para que ese tipo pueda caminar por la calle? ¿Eh? Entonces, cuando vos ves el ajuste de Alberto, ¡upa! A ver, por menos, por la décima parte de lo que Alberto le bajó el sueldo a los obreros, incluso nominalmente con el acuerdo de los sindicatos, López Murphy fue eyectado de la silla de ministro cuando dijo, voy a bajarle un 20, un 15, un 20% a los empleados estatales. Claro, Bueno. Y el 13% a las jubilaciones que eran mayores a $1,000, ¿no? Claro, vos pensás ahora el guadañazo que le pegó Fernández a todas las jubilaciones. Claro, empezando a las más bajas, claro. Claro, pero además con una fórmula que, digamos, a toda luz de vista, era peor que la fórmula de Macri. O sea, bueno, todo eso tiene un costo político. Y lo va a tener en octubre. Y si esto sigue así, bueno, vamos a ir viendo eso. La discusión es qué va a pasar en octubre si pierde, efectivamente, como yo pienso, el frente de todos. Ahora, hay señas de que se empieza a dividir. Vos fíjate cómo se abrió Massa. Y cómo se muestra esto de que empieza a fracturarse el frente. No solamente por la discusión Alberto-Cristina. Parece que nadie se dio cuenta. Pero acá Massa no solo volvió a cortarse solo, sino que hizo una fantástica campaña publicitaria de sí mismo, restándole plata a Alberto y contra Guzmán con el tema del impuesto a la riqueza. Que es mezquino. Porque, digamos, cuando vos sacás la cuenta, no es demasiado lo que se ahorra. Y además, con el impuesto a las ganancias. ¿No? Claro, el impuesto a las ganancias. Lo hizo él. O sea, él le dicta la política impositiva al presidente y la extracción de lo que le importa a Cristina. Entonces, en un comienzo de sálvese quien pueda. Claro. Entonces, ahora, Eduardo, para redondear un poco esta charla que estamos teniendo, porque tocamos el tema de las vacunas. Por lo que vos decís, lo dijiste a la pasada, es decir, está jugado totalmente el futuro de Alberto Fernández a las vacunas, ¿no? Lo que vos pensás, mira, es eso. Ah, ¿cómo está? Sí. ¿Alcanza solamente eso? Digo, por un ajuste que recordemos que empezó, el ajuste empezó el 10 de diciembre, cuando asumió, porque el ajuste, por ejemplo, a los jubilados fue antes de la pandemia, el ajuste a los sueldos fue antes de la pandemia, después la pandemia le vino como a anillo al dedo para decir, bueno, por culpa de la pandemia fue todo esto, pero todos sabemos que no era así. ¿Le alcanza con solo eso? Y no puede haber otra oposición que no sea la de Macri, esas dos cosas para la cerrar. La primera cuestión, ¿le alcanza? Bueno, mirá, de acá a octubre faltan 6 meses, en la Argentina de hoy es un universo, ¿sí? Uh-huh. Pensemos que hace un año atrás Alberto tenía las mayores perspectivas de imagen positiva que haya tenido presidente alguno, y hoy día directamente, digamos, todo el mundo pregunta quién es Alberto Fernández y se quedan de veces con la cara. Ahora, de acá a 6 meses, el escenario cambia otra vez radicalmente. Ahora, ¿le alcanza con las vacunas? ¿Cuál es el problema con el tema de las vacunas? Que si vos no vacunas, vas a ir a un cierre espontáneo de la economía. Espontáneo porque la gente no va a poder salir, como en Manaus. Si vos, por eso yo hoy planteaba, en otro lugar, si yo estuviera en el gobierno, ¿qué diría? Bueno, mira, yo negocio con Johnson & Johnson, que tiene una vacuna de una sola dosis, relativamente buena, vendeme 10 millones de vacunas y entregámelas dentro de 2 meses. Con todos los puchitos que voy recolectando por todos lados ahora, yo vacuno a la población de riesgo, sobre todo en Misiones, Corrientes, Formosa, Jujuy y Salta. ¿Por qué? Porque es la frontera que no puedo controlar. Y todo el resto lo gasto en Cava y Provincia de Buenos Aires, porque es el centro de circulación económica. Así, vos vacunas a un tipo en Tierra del Fuego, en Santa Cruz. Yo lo digo siempre así para doy ese ejemplo, porque yo soy santacruceño, así que nadie me va a acusar de porteño. ¿Qué conseguiste con eso? Nada, un tipo que va a estar en Santa Cruz, punto. En cambio, la movilidad de la población de AMPA es tan alto que un virus que se desarrolla acá se desparrama por el país rápidamente. Entonces, ocupate por controlar, frenar la llegada de la variante de Manaus, que esté a... Y en 2 meses tienes 10 millones de vacunas, con 10 millones de apuchitos de acá, entre lo que hay y lo que va de un mes, más 10 que te llegan y las podés volcar rápidamente, vos tenés para agosto la mitad de la población argentina vacunada. Muy, muy buena, la verdad que muy buena idea, por lo menos muy interesante, ¿no? Es decir, bueno, para con tratar eso de que la escucharan. Y ahora hay posibilidad de otra alternativa, que ese sería el tema, porque estamos, porque por lo que vos planteás, decís, bueno, gana Alberto o gana Macri, digamos, el Macri, Larreta, mira, digamos. La alternativa, sí, la hemos charlado acá siempre, siempre terminamos en el mismo punto. Sí. Yo veo a la izquierda peor que nunca, más kirchnerista que nunca, o sea, más fotocopia que nunca del kirchnerismo, muy a contrapelo de lo que la gente siente. Tenemos una izquierda que es casi antivacunas, que recién ahora empieza a avivarse del problema de las vacunas, y que no supo, no sabe ponerse al frente de la rebeldía de la gente contra la bronca del proceso de vacunación trucho, contra el vacunagate, contra la falta de vacunas, etcétera, etcétera. Punto uno. Punto dos, es una izquierda que sigue estando en cualquier otro lado. Ahora están desesperados o pretenden, creen, que el nuevo MAS, estamos hablando, digamos, de un grupito de personas que es Manuela Castañeda y su familia, que el nuevo MAS entra al FITU, porque así como va la cosa, es probable que el FITU, todo junto, no pase las PASO, si es que llegara al PASO. El problema para el FITU es que si hay PASO, tal vez no las pase, y si no hay PASO, se explota. Conclusión, que entra el nuevo MAS, ¿y qué le contesta Manuela Castañeda? Y no sé, porque en realidad Del Caño y el FITU tienen una perspectiva de género muy poco desarrollada. ¿A vos te parece? ¿Esos son los problemas de la izquierda? ¿Te das cuenta que con eso no vamos a ningún lado? Está. Entonces, es una izquierda que carece de vocación de poder y que, como yo digo, está apenas un paso a la izquierda de Juan B. Justo. Es decir, el viejo Bernstein tenía una frase que era muy interesante en su discusión con los marxistas del Partido Socialdemócrata Alemán. Ustedes quieren un partido hiperrevolucionario, pero acá el Partido Socialdemócrata hace cualquier cosa menos la revolución. Por lo tanto, dice Bernstein, hay que animarse a parecer lo que se es. No somos revolucionarios, digamos la verdad. Bueno, acá al fin habría que... O de lo contrario, vuelvan a pensar seriamente las cuestiones. Ahí tenés al peor tendencia. Se supone que es la última estación trotskista. O sea, todos los trotskistas ahora, bueno, menos mal surgió la tendencia y, bueno, últimas novedades acerca de las alianzas en la izquierda, bueno, probablemente la tendencia del peor vaya a las elecciones en una alianza con el nuevo MAS, que está a la derecha del PTS. O sea, rompiste el peor por Solano y vas a las elecciones con Manuela. Bueno, yo creo que llegó el momento de pensar si no hay un mal constitutivo de conjunto de la izquierda argentina. Cuando digo de la izquierda argentina, me refiero sobre todo a este núcleo trotskista, que es el heredero de la izquierda de 70. Está clarísimo. Eduardo, como siempre, un gusto haber charlado contigo, ¿eh? Un abrazo grande, che, gracias. Hablábamos con Eduardo Sartelli, muy interesante la conversación. Y bueno, pero quédense que todavía tenemos más Los Locos de Buenos Aires y muchas más cosas para hablar, ¿eh? Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los Locos de Buenos Aires. Bueno, qué programa. Hoy estoy agotado. Después de las charlas con Eduardo Sartelli, quedo un poco agotado porque dice muchas cosas que son polémicas, pero que realmente son las que tendríamos que estar debatiendo, ¿no? Por lo menos si queremos realmente hacer algo en este país, en este lugar donde vivimos, porque muchas de las cosas que dice son cosas que por lo menos deberíamos tener en cuenta. Bueno, ahora, claro, me cuesta entrar porque yo preparamos junto con Camilo algunas cosas en donde tiene que ver, que también tiene que ver con el tema de vacunas, y también con lo que es la ciudad, pero en donde está involucrada la izquierda, y después de las cosas que dijo Sartelli, por qué no se puede generar nada de izquierda, uno queda como un poco desmoralizado. Pero bueno, el día, vamos a empezar por el legislador de la ciudad, Gabriel Solano, que lo nombró ahí Sartelli. El día lunes hubo una movilización a Garín, frente a MAV Science, es del grupo Insud, es la empresa de Hugo Siegmann, ¿no? De este hombre que decía Eduardo que es un vendedor de vacunas usadas, vencidas, de vacunas vencidas, ¿no? Bueno, ¿por qué hablo de Solano? Porque fue uno de los que habló en esta movilización, en donde en realidad la idea que había era la de presentar un proyecto para declarar de utilidad pública a esta empresa que es la que hace las vacunas. Te propongo, escuchémoslo atentamente, porque es interesante lo que dice, ¿no? Y no es algo que esté muy instalado, escuchémoslo. La presencia del Frente de Izquierda acá, frente a este laboratorio, tiene que ver con una campaña que estamos lanzando en todo el país. Le decimos a todo el pueblo trabajador de Argentina, acá se fabrica la vacuna de AstraZeneca y ya han salido de este laboratorio más de 20 millones de dosis. Pero sin embargo, al momento actual, el pueblo argentino está completamente indefenso frente al crecimiento del COVID. Solamente el 17% de la población mayor de 60 años ha recibido al menos una dosis. Solo el 17%. Y sin embargo acá, como hemos acabado de decir, 20 millones de dosis han salido con destino a México y nada ha regresado al país. Hay un contrato firmado por el Estado argentino con este laboratorio para que se le otorguen 22 millones de dosis a Argentina. No ha llegado ni una. Frente a este incumplimiento manifiesto del contrato, el gobierno de Alberto Fernández no ha hecho nada. Por eso venimos a decir, vacuna Argentina tiene. El problema es que se la llevan. Supuestamente se la llevaron a México. Pero ahora sabemos que se la llevan a Estados Unidos con un destino incierto. ¿Cuál es la excusa que nos dan? Que Argentina no podría envasar la vacuna que acá se fabrica. Sabemos que es mentira. Y no solo lo afirma el Frente de Izquierda. Lo afirman científicos, exfuncionarios, han firmado ahora una solicitada más de 200 médicos y científicos, entre los que se encuentran, por ejemplo, quien fue en el pasado el médico personal de Néstor Kirchner. Y dicen lo mismo que Frente de Izquierda. Podemos envasar acá la vacuna y abastecer no solo a Argentina, sino a América Latina frente al crecimiento del COVID. La pregunta es por qué no se hace. Y uno sospecha que eso no se hace porque hay relaciones carnales entre el gobierno nacional y los dueños de este laboratorio. ¿Quién es el dueño? El empresario Siegmann. ¿Y ustedes saben quién es actualmente la viceministra de salud a nivel nacional? Se llama Susana Terranova, quien hasta hace poco era presidente de la Fundación Mundo Sano. ¿De quién? De Siegmann. Por eso cuando se habla que el de Macri es un gobierno de CEOs, por supuesto que sí. Pero acá también hay un gobierno de CEOs. ¿Qué CEOs? Los CEOs de Siegmann. Y se privilegian los acuerdos entre los laboratorios y el gobierno y no las necesidades de la población frente al crecimiento de los casos. Y hacemos este reclamo, hacemos esta demanda, la exigencia de que inmediatamente se intervenga este laboratorio, se garantice la producción, se la amplíe, se garantice el envasado como parte de una campaña por terminar definitivamente con estas leyes de patentes que privilegian los negocios de un grupo de monopolios que están ganando fortuna mientras la población de nuestro país y de la mayoría de los países del mundo está completamente indefensa frente al crecimiento del COVID, de los contagios y de las muertes. Lo que dicen es, no es muy loco, no es una cosa loca. Y van a ver, porque ahora tenemos otro audio que tiene que ver con esto, que más o menos dicen lo mismo, pero de diferente manera, agregando otras cosas. Lo que proponen es, bueno, no exportemos las vacunas que se hacen acá. Bueno, veamos cómo no exportamos las vacunas si no tenemos la garantía de que después vuelven, no que se van,

en vez de volver a Latinoamérica, como decía el convenio, entre los dos laboratorios, en el marco de una reunión bilateral de los dos estados, pero con industria privada, obviamente laboratorios privados, esas 25 millones de dosis fueron tercerizados a los Estados Unidos. Entonces, América Latina no tiene vacunas AstraZeneca fabricadas ya y que tendrían que estar envasadas por eso. Para revertir esa situación, nosotros pedimos dos cosas que es posible hacerlas. Primero, dejar de mandar remesas, litros de vacunas fabricados aquí en la Argentina, hasta tanto el laboratorio mexicano no empiece a mandar los envases con las vacunas AstraZeneca, que aparentemente ahora dicen que va a ser en abril, cosa que hasta que no lo veamos no lo vamos a creer. Punto uno. Y el punto dos es que la Argentina tiene tanto recurso humano público como privado y recurso tecnológico público como privado para poder envasar los litros de vacuna que ha producido el laboratorio XB Science, que es el laboratorio de Sigman, que queda acá en la provincia de Buenos Aires. O sea, que le pedimos al presidente soberanía sanitaria. Le pedimos que en un estado de emergencia y en el marco y con la figura administrativa de situación de emergencia, le diga o exija al laboratorio que debe mandar las vacunas a México, empiece a mandárselas a laboratorios públicos estatales sin fines de lucro o laboratorios privados a costo, para que puedan ser envasados aquí y los argentinos y las argentinas nos podamos vacunar. Esto decía el doctor Espacavento. Bueno, ahí cuando hay una parte que habla, que me parece lo más importante, él, en realidad no solo él, sino una cantidad de organizaciones que tienen vinculadas a la medicina y en general también militantes, y la mayoría del Frente de Todos, le hizo una carta a Alberto Fernández en donde le piden esto que él contaba que le piden en la carta, ¿no? En la primera parte él hablaba de quién es Hugo Sigman también, que me parece que lo conocemos todos, a Hugo Sigman, y decía que era prácticamente el que manejaba el ministerio de Ginés González García, ¿no? Y que hoy lo sigue manejando con Carla Bisotti, habla de la segunda de Carla Bisotti. Bueno, ahí está la primera parte, toda la denuncia política, y la segunda parte, lo que habría que hacer con las vacunas que se producen acá. Bueno, hasta ahora no lo escucharon al doctor Espacavento. A mí me parece que es muy difícil que lo escuchen, pero bueno, es una intención. Ahora fíjense, porque en un momento dice este pedido no es de un loco, de un zurdito, dice algo así, sino que bueno, como que se razona todo esto que se está planteando. Pero por otro lado coincide totalmente con los sectores de izquierda. Bueno, espero que te hayan servido estas dos cosas. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, hoy, como veíamos al comienzo del programa, no hablamos mucho de las luchas de la semana pasada. Recordemos el paro de 3 horas de los trabajadores de la salud de los hospitales privados, que están peleando por las paritarias. Bueno, hubo cantidad de luchas la semana pasada y de movilizaciones, exigiendo comida para los comedores, empresas que cierran. Hoy decíamos al comienzo el corte que hubo ayer a la mañana por los trabajadores que hicieron los trabajadores de la clínica San Andrés de Caseros. Bueno, las movilizaciones que hubieron también ayer para exigir conectividad en todo el país, movilización al Ministerio de Educación, al Ministerio de Desarrollo Social, prácticamente hay movilizaciones todos los días, y los que están preparando un plan de lucha son nuevamente los residentes y concurrentes, que hoy se reunían y bueno, están decidiendo cuál va a ser la forma de lucha que van a llevar entre mañana jueves y la semana que viene. ¿Por qué esta lucha? ¿Por qué se reúnen? Porque la Asamblea de Residentes y Concurrentes está en contra de la paritaria que cerró la Asociación de Médicos Municipales. Es verdad, están ganando muy, muy poco dinero acá en la ciudad, casi igual que están ganando en el resto del país, pero bueno, en este caso lo que se mueven son los residentes de acá. Ya hubo otras movilizaciones el año pasado de los residentes de todo el país. Por ahora, estos son los residentes de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros le pedimos a Fabián, un médico residente, que nos contara un poco cuál es la historia hoy, qué está pasando hoy con los médicos residentes y con los concurrentes. Y nos comentó esto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, desde la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires venimos llevando adelante la difusión de lo que es el aumento salarial que el gobierno de la ciudad nos ha brindado. En esta oportunidad, este año, el gobierno de la ciudad hizo un aumento de un 15% en tres cuotas de 5%, un miserable aumento salarial que en realidad cierra la paritaria del 2020 y plantea para el 2021 un aumento salarial que aproximadamente ronda el 30%, pero recién a terminar de cobrar completamente en octubre. Entendemos que en este marco, en el contexto de lo que fue un año de pandemia, con la enorme carga horaria que habitualmente nos ha demandado, muchas veces trabajando por demás, muchas veces los contratos están planteados, pero incluso no solo eso, sino que la carga laboral y el estrés laboral que se ha sumado durante todos estos tiempos, pensar en la posibilidad de que nuestro salario, no solo que no, ni siquiera lo equiparemos, es una conducta completamente irresponsable por parte del gobierno de la ciudad, y que incluso planteando un problema aún mayor, que es el del uno de los sectores más precarizados, que son los residentes y concurrentes, que en el caso de los residentes, nuestro salario supera únicamente por 2.000 pesos lo que está planteado como la canasta de indigencia. Teniendo en cuenta que obviamente queda lejos, o sea, con 58 mil pesos para una carga horaria de 100 horas semanales, como es la que cubren los residentes de primer año, y ese es su sueldo de ingreso. Ni hablar que seguimos llevando adelante el reclamo del salario para los concurrentes que siguen trabajando sin cobrar, lo cual directamente es un atropello total para lo que son los derechos laborales y las condiciones laborales que tenemos todos los trabajadores de la salud que venimos llevando adelante y haciéndonos cargo de esta pandemia, porque entendemos la importancia que tiene esto. Y en vísperas de lo que ya se anuncia como esta segunda ola, entendemos que el gobierno de la ciudad tiene que dar, sin ningún tipo de discusión, el aumento salarial que nosotros planteamos, porque eso además permitiría dejar de seguir estimulando lo que es el pluriempleo que hoy nos viene generando enormes esfuerzos físicos y mentales a todos los trabajadores. Si el gobierno de la ciudad apostase a pagarle a los trabajadores de la salud lo que corresponde, podría evitar este pluriempleo que hoy está afectando y se está transformando también en un problema para todos los trabajadores de la salud, que en definitiva con un solo salario, con un solo trabajo, rozamos la canasta básica, lo cual nos parece vergonzoso. Así que en ese plan estamos, la perspectiva es poder desarrollar planes de lucha coordinados con el resto de los sectores de profesionales de la salud, y ese es nuestro camino, y esperamos que, por supuesto, en esta oportunidad, como ya nos vino acompañando toda la sociedad, se siga cuidando, pero que también nos siga acompañando y nos siga apoyando en este reclamo. Muchas gracias por difundir. ¿Qué vemos, qué sacamos en concreto de esto? Bueno, lo que dicen realmente, mucho aplauso, pero fíjense ustedes, le dieron un 15% en tres cuotas, que es el cierre del 2020, Es decir, que el año pasado no cubrieron la inflación y para este mes, para revisar en octubre, le dan un 30%. Bueno, uno está viendo la cifra de inflación que hay y sabe que todos estos salarios pierden con respecto a la inflación y que, bueno, el año pasado ya han perdido y van a seguir perdiendo. Perdiendo este año. Bueno, hablan del momento que viven, el estrés laboral. Es más, recordemos que hoy 31, hoy termina los periodos de licencia de los médicos que se habían acordado entre noviembre y marzo, justamente por el estrés laboral que había. Entonces, viendo que la situación ya no era tan grave en la ciudad de Buenos Aires, se habían empezado a tomar vacaciones. Y otra cosa que piden es algo que parece hasta inentendible, ¿no? Los concurrentes, que en realidad están sin, que no cobran, ¿no? Entonces, a ver si se les puede dar un viático, un salario, algo a los concurrentes que hacen su trabajo como igual que muchos residentes. Y después también comenta que si con mejores salarios no habría pluriempleo, que ese es uno de los problemas que hay en los médicos. Entonces, el pluriempleo, tanto los médicos como los enfermeros, ¿qué hace? Que vayan de un lugar a otro y que sea más factible que puedan contraer el virus. Así que, bueno, todo esto decía, al final él decía que esperaba que la sociedad lo siguiera apoyando como los viene apoyando hasta ahora. Cambio de tema, no me quiero olvidar que ayer hubo una noticia que no fue buena como se esperaba, pero tampoco fue mala como esperaban otros. ¿De qué hablo? Hablo de el juicio y la resolución del juicio por homicidio de Eugenio Beppo. ¿Se acuerdan? El periodista que en septiembre del 2019 apretó el acelerador cuando pasaba por un control donde había gente de tránsito y mató a Cintia Choque y dejó con muchísimos problemas de salud a Santiago Siciliano. Bueno, ¿por qué digo que no era lo que se esperaba? Porque la querella había pedido 15 años y se le dio 9 años y 3 meses. Y y tampoco es como quería el fiscal, que había pedido que sea un homicidio culposo y pedía 5 años. Y bueno, la condena fue de 9 años y 3 meses y no es lo que se quisiera, pero por lo menos es algo. Recordemos que ya está preso hace más de un año, así que le quedan 7 años en prisión. Y también digamos que en el alegato que hizo este hombre, Eugenio Beppo, pidió perdón por todo lo que había pasado, pero bueno, lo que pasó realmente fue grave. Bueno, y otra cosita, porque me preguntaron, yo hablé así el tema de Jorge Langone, que murió de COVID, no por la presencialidad, sino que ya lo tenía, se lo había contagiado no se sabe dónde. Bueno, y era docente Jorge Langone de la Escuela 13 del Distrito Escolar 21 y también era afiliado de ADEMIS. Bueno, antes ya lo dijimos, tanto la secretaria general de ADEMIS, Mariana Scaiola, como la ministra de Educación coincidieron las dos en que en realidad fue un solo día a trabajar y trabajó menos de un día porque ya tenía síntomas, lo cual quiere decir que fue el 22 de febrero, lo cual quiere decir que lo tenía de antes. Bueno, si les parece, vamos a un corte. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Hoy tuvimos un programa en donde el tema de las vacunas atravesó gran parte del programa, ¿no? Esa muy buena nota que hicimos con Sartelli, muy buena por lo que dijo él, quiero decir, ¿no? Que habló un poco del tema de las vacunas, después pasamos lo que se está exigiendo al laboratorio de Hugo Sigman, pero el que trae la posta y los números posta está acá conmigo sobre vacunas. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo andás? Tampoco para tanto. Bueno, pero los números ya están. Los números están. ¿Soñás a la noche? ¿Soñás con los números? No sueño con números. Sí que me despierto que me duele el brazo, como si hubiesen pinchado con algo. Ah, bueno. Eso es sugestión. Es decir, habla de la vacuna para que no te la pongan nunca. Claro. Podría digno de psicoanálisis, tal vez, ¿eh? Ojo. Claro, no, bueno. Alguna vez vamos a hablar de qué soñamos cada uno, que eso. Hay una. Aparte. Yo ni me acuerdo. Si tuviese. ¿Cómo no te vas a acordar? De algunas cosas sí, pero acordarse un sueño completo es complicado. Bueno, hay un libro, aparte está editado en un libro muy chiquito, el capítulo de otro libro de Freud, que es sobre el significado de los sueños. Sí, bueno. Te lo recomiendo. Sí, ¿eh? Lo leí. Ah. Bueno, ahí te vas a dar cuenta. Está bien. Que todo tiene que ver con todo. Vamos con los números. Por supuesto. Dale. Bueno, vamos a arrancar primero, como venimos ya haciéndolo durante las últimas semanas, con los números de la Ciudad de Buenos Aires en lo que respecta a vacunas. La última actualización que tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires decía que 440.700 vacunas fueron recibidas. Esto teniendo en cuenta ambas dosis, 357.000 de la primera dosis, 83.300 de la segunda dosis. De estas, se aplicaron 366.000, las cuales son 289.500 de la primera dosis y 76.533 de la segunda dosis. Acá vemos que hay una diferencia bastante, bastante grande entre lo que se tiene y lo que se aplicó. Uh-huh. Esto de alguna manera está justificado a través de que se sigue vacunando, por ejemplo, en personal esencial, trabajadores de la salud, así como también desde el día de hoy se empezaron a vacunar a mayores de 75 años, que se habilitó la inscripción el lunes pasado, si mal no recuerdo, durante el mediodía. Sí. Y durante mañana se va a abrir la inscripción para mayores de 70 años para que puedan darse la primera dosis de la vacuna. Que ya será con las que vienen, ¿no? Porque aparte van a venir algunas de Sinopharm que sirven para más de 60 años. Claro, exactamente. Aparte hablamos de un plan que hay en el gobierno de la ciudad ahora de vacuna que llega, vacuna que se pone. Claro. Ya no nos estamos de alguna manera estoqueando para que en un futuro no le falte alguien que se dio la primera dosis. Ahora lo que llega se pone. Así que por eso vemos también, sobre todo en las segundas dosis, hubo un gran incremento en la cantidad de segundas dosis que se fueron aplicando en las últimas semanas, ¿no? Donde pasamos de tener a los 30.000 trabajadores de primera línea de salud, que eran los únicos que tenían la segunda dosis, en pocas semanas, en 3 semanas, pasaron a ser ya 76.000. a quienes se le dieron las segundas dosis, ¿no? Y la semana pasada teníamos más o menos unos 40 y pico mil, 50 mil, así que se están acelerando estos ritmos, ¿no? Recuerden, insistimos, ¿no? Se abrió el empadronamiento para aquellos que son mayores de 75, así que anótense y muy pronto supongo que recibirán un turno, y a partir de mañana para mayores de 70. Ahí se necesitan unas cuantas, ¿eh? Son más de 200.000 personas. De 70 a 80. A 80. Claro. Sí, son alrededor de 200.000, una cosa así. Un número mucho más grande que mayores de 80, ¿no? Que por eso se empezó primero. Claro. Por sí. Los mayores de 80. Así es. Bueno, siguiendo. Sin dejar de lado a los mayores de 80, que seguimos muy de cerca como es la vacunación en los adultos mayores, hay 112.000 turnos asignados. y hay 50.000 vacunados. Acá se van a empezar a sumar, perdón, hay 50.000 empadronados, perdón. De estos 112.000 turnos asignados son aquellos que fueron vacunados, que ya recibieron la primera dosis o que en esta semana la recibirán. 50.000 son los empadronados que la recibirán, que recibirán la citación en las próximas semanas o en los próximos días, dependiendo de la organización y la disponibilidad, suponemos, ¿no? Uh-huh. Esto vacunas en la ciudad. Cada 48 horas se actualizan los datos, así que probablemente mañana haya nuevos datos, mañana jueves. Pero hasta la última actualización esto es lo que hay. Ahí, hay que recordar, creo que lo dije de entrada, pero no me acuerdo, la verdad, si lo dije, ya hasta ahora estoy, mi cerebro está lesionado ya hasta ahora, cuando estamos terminando con el programa. El tema de que le mandaron a muchos que la segunda dosis no... Eso, sí. Se la postergan. Sí, sí, sí, sí, 12 semanas, dice. Vi varios WhatsApp que mandaron a gente que conozco. Sí, sí. Y mails también, que dice que se posterga. Yo no encontré en ningún paper que la Sputnik, que es la que vi que se está postergando, se pueda dar después de los 42 días. Pero todo es posible. Como decía Sartelli, viste, que hablaba de medio, yo lo interpreté como que Putin es un vendedor de autos usados, ¿viste? Sí, sí, sí, sí, sí. Algo así, viste, un vendedor del oeste, decía él, de esos chantas, viste. Así que puede pasar cualquier cosa con la Sputnik. Bueno, sí, respecto a eso también, para aclarar un dato más. A uno, cuando le dan la primera dosis, le dan una fecha estimada de a partir de cuándo se van a contactar con esa persona para que se dé la segunda dosis. Sí. Por ejemplo, te diste, hoy estamos en 31, te diste la Sputnik hoy, la primera dosis, en 21 días, en 3 semanas, o sea que el 20 de abril sería, a partir de esa fecha te la podrías dar. Entre los 21 y los 42 días. Mm. Lo que están haciendo es desestimar esa fecha. Ignora esta fecha. No te vamos a llamar ahora. Eso es lo que hicieron al cancelar, digamos. No es que están cancelando un turno, sino que están cancelando una fecha estimada, ¿no? Claro. Pero bueno, lo dijimos bien. Inclusive hasta hace no mucho tiempo, hasta hace un par de semanas, escuchamos a Fernán Quirós diciendo no es que había que dar las dos dosis para completar el círculo de la, el ciclo de la vacunación. Y después cambió porque junto con el COFESA, el Consejo Federal de la Sanidad, ahí se decidió que no. Exactamente, la semana pasada, exactamente. Bueno, yendo a nivel nacional, para comparar un poquito con la región, se vacunaron 8 personas se dieron 8 dosis en realidad cada 100 habitantes en este país, en toda la Argentina, lo cual implica que, sacando un promedio, serían 4 personas vacunadas. El problema es que hay más de 3 millones de primeras dosis y hay más de 700.000 segundas dosis, lo que significa que en realidad hay 700.000 personas que completaron el ciclo de la vacunación. Cada dosis se computa como una vacuna dada, como un brazo al cual se le dio el pinchazo, ¿no? Uh-huh. Así que no confundir esto. Si llegamos en un momento a que se dieron 100 vacunas cada 100 habitantes, no significa que completamos y que se vacunó a todo el mundo, sino que se dieron 100 dosis. Como por ejemplo, para dar un ejemplo bastante evidente, Israel dio 114 dosis cada 100 habitantes. Significa que la mitad de la población de Israel está vacunada. A eso es a lo que vamos. Comparando con la región, 52 dosis dio Chile cada 100 habitantes. Uruguay dio 17. Brasil dio casi 9 dosis. Que serían los... Brasil, que siempre... Que estamos ahí un poquito como empatados, ¿no? Como porcentaje de dosis dadas. Y después, mucho más abajo, viene Colombia, que aceleró un poquito el proceso de vacunación con 3 dosis y media. Ecuador, que no sube mucho, con 1 y media. Paraguay y Venezuela. Paraguay con media dosis y Venezuela con 0,04. Paraguay y Venezuela que no tienen vacunas, que no tienen plan, que no tienen absolutamente nada. Que no tienen plata, menos plata que nosotros. Exactamente. Así que eso como para comparar dentro cómo estamos en la región. Si comparamos con otros países del mundo, si comparamos con Europa, el promedio de Europa en general es aproximadamente ya de 17-18 dosis por cada 100 habitantes. Uh-huh. Por ejemplo, muy bajo respecto a Chile, pero muy alto respecto al resto de la región, ¿no? El doble, para ser más precisos, el doble que nosotros. Si te parece, vamos a testeos y a positivos. Okay. Porque este lunes se reportaron 2.000, por primera vez más de 2.000 casos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando, en la ciudad de Buenos Aires. Se reportaron más de 2.000 casos e inclusive ya se dio el carácter de, se le dio a esto, a esta suba de los casos, se le dio el carácter de rebrote, de segunda ola. Ahora, podemos decir que ya es la segunda ola, todavía no. ¿Por qué? En el día de ayer, martes, se informaron que hubo 1.012 casos. La mitad de casos, literalmente la mitad de los casos. Ahora, ¿cómo podemos de alguna manera ¿cómo podemos tomar estos números que son tan distintos? Bueno, sacando un promedio semanal. ¿Por qué? Porque durante el fin de semana hubo menos de 800 casos y menos de 900 casos. Luego el lunes subieron estos 2.000 casos. Y ahora bajamos a 1.000. Y probablemente cuando se reporte en unas horas, probablemente tengamos un poco más de 1.000. Y ahí de a poquito podemos ir sacando el promedio. En un promedio semanal estamos subiendo, pero de alguna manera como que estamos subiendo escalonadamente, no se disparó. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque lo vemos reflejado en las camas de terapia intensiva. Cuando estábamos en el pico con 1.500 casos diarios, algo mucho más bajo que estos 2.000 que tuvimos el otro día, había ocupadas cerca de 300 camas de terapia intensiva. En el último reporte se reportaron 142 camas de terapia intensiva, 142 pacientes que están en grave estado. Es la mitad de lo que era el pico. Ahora, en el caso de entrar en una segunda ola, es posible que este número empeore. Así que, a cuidarse. Lo mismo que venimos diciendo hace un año nosotros. Tratar de cuidarse y cumplir con los protocolos, que justamente los protocolos en actividades deportivas o en actividades al aire libre o mismo en actividades en lugares cerrados con aforo, los protocolos están para evitar el contagio. O sea, de alguna manera para que todos actuemos como si todos fuésemos positivos, tratando de cuidar a quien está adelante, quien está atrás o quien está al lado. Así que cumplir los protocolos, que es algo bastante, bastante sencillo de hacer porque no se están pidiendo nada grave. Ahora, un detalle que esto puede llegar a marcar que sea el principio de o que sea una constante en esta suba escalonada en los casos, es la positividad. El lunes, cuando tuvimos estos 2.000 casos, tuvimos 13,8% de positividad y ahora tuvimos un poco más baja, pero del 11%. Entonces, ¿qué pasa con esto? La positividad venía siendo de promedio, llegó a ser 5 promedio semanal. Pasó a ser 6, pasó a ser 7. Estamos ya cerca de un promedio de 10, o podríamos decir de 10 u 11. O sea que sigue subiendo la positividad y sería lo ideal, por más que sí, que se avanzó muchísimo en en el plan de rastreo y de testeo, que se ponga mucho énfasis ahí, porque es una herramienta más que puede ayudar a que el virus no le llegue a una persona que sí tiene riesgo de pasarla realmente mal, ¿no? Y así, justamente con este rastreo detectando los casos, podemos evitar, y se estuvo evitando, que las camas de terapia intensiva estén en un bajo porcentaje de ocupación. Estamos en un 31% ahora. Se evitó que suban. Se evitó que suban, exactamente, porque hubo muchísimos positivos. Muchos más que en la famosa primera ola, mucho más positivos, pero muchas menos camas ocupadas. Eso se debe a que se pudo detectar el virus y se cortaron esas cadenas de contagio. Eso respecto a testeos, vacunas y nada más. Bueno, si te parece, nos tomamos unos minutitos escuchando a un tema que nos mandaron. Natario Rock toca esto que se llama Bailando. Bueno, bastante lindo suena. Natario tiene una voz bastante especial. No sé por qué lo relacioné con un amigo que allá en la infancia jugaba muy bien al fútbol. Un poquito, creo que tenía un año más que yo. Pero era Natario. Este es Natario. Natario. Claro, le decíamos sí. El ruso Natario. Bueno. No, me río porque una vez... jugábamos un campeonato, muy buen jugador, número 5, y estaba en el medio de la cancha y ya estaba un poco gordito. De grande empezó a estar gordito. Jugaba muy bien, pero estaba un poco gordito. Sí. Y un turro que había en la tribuna le gritó, che, saquen la valija que está en el medio de la cancha. Me acordé de eso. Bueno, era un chiste. Igual Natalio se reía, ¿viste? Eran las épocas que todavía, viste, no conocíamos la palabra bullying, entonces, qué sé yo, cuando a mí me decían, che, pelado, viste, que me ponían, claro, que de chico, y qué sé yo, y bueno, y después de última ya te quedaba de grande, y a él, qué sé yo, después le decíamos, no, pero gordo. Sí, pues, en el fútbol es conocido igual, jugadores que les han gritado por su peso, que les han dicho gordo y cosas. De... Y bueno, gordo le dicen a Pavón en Boca que no es gordo. Claro, bueno, es que ese es un tema también, que puede ser como algo cariñoso. Claro. Yo con muchos amigos nos decimos gordo. Y si no, ¿qué vamos a hacer? La canción de Juan y Juan, la pinta lo de menos, vos sos un gordo bueno, ¿qué hacemos? La prohibimos. No, Victoria Donda. No escuches esa canción. No, para antes que esa hay muchas otras canciones. El año pasado, la semana pasada hablamos de un par. Claro. De Ignacio. Bueno, tenés aunque sea un toque de cine, porque estamos ahí medio saturados, ¿no? Tenemos un poco de cine. Primero, ojalá hayan podido disfrutar del Bafisi, que hayan podido ver algo, aunque sea gratuitamente. Vamos a seguir cubriendo festivales. Si hay festivales internacionales, que se puedan cubrir de manera online, digamos, a distancia, vamos a seguir recomendando algunas películas. Mientras tanto, vamos a volver, por suerte, o por desgracia, no, por suerte, vamos a seguir hablando de estrenos de la cartelera comercial. Estrenos que van a tener que ver en el cine. No les queda otra, salvo que, no sé, tengan algún mantero... conocido. ¿Hay manteros todavía? Sí. ¿Hay manteros? Pero, ¿cómo no hay? Sí, manteros. Pero manteros que vendan películas pirateadas. Video. Sí, vos sabés que yo hace tiempo acá que no ruido veo. Para una mujer que vende películas, claro, el problema es qué película buscás, si es la última por ahí no. Claro. No, sí, igual ojo, porque yo de la que voy a hablar ahora, que se estrena mañana, la peli está hace por lo menos 2 meses está dando vueltas por ahí, por las redes. Pero bueno, película muy interesante, Hermosa Venganza. Tiene un par de nominaciones a los Oscars, después más adelante hablaremos de eso. Pero película que me llamó la atención. Primero, Hollywood está de alguna manera tratando de darle lugar a directoras mujeres, lo cual me parece muy interesante. Inclusive nominó a mejor directora a Emerald Fennett, que es la directora de esta película, también guionista. Y es muy interesante porque toma un montón de temáticas que están bastante presentes y que son tratadas de manera muy burda, como pueden serlo el abuso, como pueden serlo de alguna manera algo tan personal y tan íntimo como puede ser el bullying y las repercusiones que tienen estas dos en una persona a través de los años, y no las tratan de manera vaga, sino que las tratan de una manera no superficial, sino creativa desde el género cinematográfico, ¿no? Es muy interesante ver cómo tenemos una protagonista, en este caso Cassandra, que quiere de alguna manera vengarse de un agente que le hizo algo muy malo a una amiga suya, la cual tiempo después fallece. Y pasa años y años planeando y queriendo vengarse de esta gente. Y de por medio, de alguna manera, por distintas imposiciones y por distintos mandatos, podríamos decir, que tiene por parte de la familia, o distintos deseos, o por la misma necesidad de independizarse y de, con 30 años, salir de la casa de sus padres, se ve empujada a relacionarse con cierta gente a la cual, de alguna manera, también le tiene como cierto desprecio, ¿no? Y acá entra la figura del hombre, que parece en un momento generalizada y banalizada, termina siendo de alguna manera termina siendo como esta especie de respuesta de, bueno, no todos los hombres son iguales, ¿no? Pero ¿qué es lo más interesante que me pareció esta película? Que maneja muy bien distintos géneros y logra que confluyan muy bien, que se entrelacen muy bien, porque estamos hablando de varias películas en una, podríamos decir, porque tenemos a la protagonista enamorándose de un tipo, de un buen muchacho, podríamos decir, ¿no? Un tipo rubio, alto, médico, de ojitos claros, divino. Y tiene momentos la película de comedia romántica, pero de por medio la protagonista está tratando de vengarse y le hace cosas muy feas a la gente que le hizo algo muy feo también a su amiga. Entonces pasamos de la comedia romántica al suspenso y pasamos a tener algunos momentos de cine de terror o cine gore que es bastante, pero bastante interesante de ver. Y la verdad que recomiendo, repito, Hermosa Venganza va a estar a partir de mañana en cines. Como dije, la pueden encontrar por ahí también, recomiendo que la vean en las salas de todas maneras. No tiene desperdicio la película, es una propuesta muy interesante, sobre todo por cómo se abarcan estos géneros en los últimos años, ¿no? No solamente en Hollywood, sino también en todo el mundo. Y también cómo se toman estos temas que son tan complejos en el día a día de muchísimas personas en todo el mundo, de millones, cómo no los banalizan y sí, te termina dejando tal vez un mensaje o una moraleja mucho más fuerte que una película que hubiese sido muy explícita al respecto, mostrando, no sé, mostrando abusos, violaciones o una cabeza rodando. No es necesario caer en tanta crueldad o en tanta, o en tanta bajeza, digamos, para querer mostrar un hecho trágico y para lograr tener y para lograr reflexionar uno como espectador y como sujeto social con el mismo. Así que a partir de mañana, Hermosa Venganza la pueden ver en cines. Bueno, buenísimo, Camilo. Camilo, bueno, muchas gracias. Mira, una cosa, me llegó un mensaje de un amigo que me pasa una nota de La Nación. Sí. Que la chequeó, me dijo que la chequeó de alguna manera, que viste que con el tema de la pandemia se está comprando todo de caja, sin licitación. Sí. Que hay una comparación hecha, una comparación muy seria, y que en la provincia de Buenos Aires compraron a 13 millones cada ambulancia, sí, que en Córdoba la compraron a 4 millones. Ah. La, y prácticamente equipada igual. Tres veces. 4 millones en Córdoba. 13 millones por ahí, para la semana que viene esto ya es un escándalo, aunque bueno, ya está Martín Soria, ¿no? Ya está el ministro de Justicia, que en realidad lo trajeron como ministro de Injusticia. Y empezó a funcionar bien, vamos a decir, porque hablaba de lawfare, y ahora ponele los que tendrían que ir en cana como debido, siguen en domiciliaria, el como vudú, ¿viste? Las cámaras decían que tenían que ser presos comunes y ya dicen que no, que domiciliaria, y pronto quedan en libertad. Así que parece que el lawfare verdadero empezó a funcionar. Esperemos que no avance. Gracias, Camilo. Hasta la semana que viene. Chao, sean felices. Los locos de Buenos Aires. 30 años.